casa. Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Bienvenidos al último programa del año. Ya estamos terminando. 28 de diciembre. ¿Día de Inocentes hoy? ¿Día de Inocentes, Belén? ¿Sí? ¿Dice que sí? No, 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. No vamos a hacer chistes ni nada, porque vamos a... No, me dice Belén que no hagamos chistes, que nos pongamos serios. Así que bueno, ¿quién te dice para ir antes del programa? ¿Hacemos algún chistecito, estas bromas? Pero no creo. Acá somos muy serios, ya está, estamos terminando el programa. Yo estoy en Bermuda sin ojota, porque hace mucho calor, la verdad, que está complicado el día. Acaban de aumentar el alerta de amarillo a naranja, me refiero al alerta meteorológico. Ustedes saben, lo habrán comprobado, si asomaron un poquito la nariz a la calle, hace un calor del demonio. En este momento 29.8 la temperatura, un poquito más la sensación térmica cuando son las 10 de la mañana, pero se esperan para hoy una máxima de 35 grados, por eso el Servicio Meteorológico Nacional acaba de aumentar esta alerta, que ya venía el fin de semana, porque como ustedes saben tuvimos un fin de semana también bravo en términos de temperatura. Así que bueno, hoy va a ser el día más caluroso de estos últimos 3 o 4 días. El Servicio Meteorológico aumentó el código, esta alerta de amarillo a anaranjado, y recomiendan tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos, tanto frutas como verduras, evitar bebidas alcohólicas muy dulces e infusiones calientes. Así que estas son las recomendaciones. Obviamente, hidratación a full. Si vas a hacer actividad física al aire libre, y trata de evitarlo. La verdad que no sé si hace falta salir a correr hoy, pero si estás entrenando y tenés ganas y qué sé yo, bueno, salí. Mucha hidratación, obviamente, especial cuidado para bebés, niños pequeños y personas mayores de 65 años y enfermos crónicos. Mucha agua, mucho cuidado. Si se puede, estemos adentro de casa. No hay que salir mucho, porque va a estar complicado el día de hoy. Se supone que ya mañana también va a hacer calor, un poco menos, y por la tarde-noche de mañana va a haber alguna lluvia que va a empezar a mitigar y vamos a tener un fin de año caluroso, pero con un poquito menos que lo que se va a registrar en el día de la fecha. Un verano que llegó medio de golpe, la primavera estaba ahí, más o menos, fresquito, un poco de lluvia. Bueno, dos o tres días después de la Navidad se vino con todo el verano. Bueno, en términos informativos, hay mucha actividad, muchas novedades, a pesar de ser fin de año, cuando en general todo empieza a plancharse un poco en esta última semana del año, pero bueno, la realidad nos pasa por arriba. Ahora tenemos lo tremendo que está pasando con las inundaciones en el litoral y la noticia que conmocionó a todo el ambiente, a los policiales, al ambiente político, a todo, es la fuga, ustedes saben, de Martín y Cristian Lanata con doble T, nada que ver con Jorge, y Víctor Esquilachi, que son tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Ustedes recuerdan estos tres empresarios que aparecieron asesinados y que estaban vinculados con todo el tema del tráfico de efedrina y todo el tema de las drogas sintéticas. Ustedes habrán escuchado y conocen bien el caso. Bueno, había tres de los condenados por este crimen que estaban con una condena de prisión perpetua, se fugaron de la unidad penal número 30 de General Alvear, y esto empezó a impactar en todo el arco político. Enseguida empezaron las acusaciones cruzadas. Ya directamente desde el macrismo suponen que es un hecho que los perjudica políticamente, que está hecho con una intencionalidad de perjudicar a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y obviamente a la de Macri y la Nación. Están relacionando en on y en off los funcionarios macristas alguna vinculación que tiene que ver con algún pase de facturas del servicio penitenciario para la gobernadora, o algún, mirá, ojo que acá tal cosa. La verdad que son personajes. Primero, fue un crimen muy mediático que conmocionó al país, que tuvo implicancias políticas cercanas. Ustedes saben, uno de los hermanos Lanata había denunciado en el programa Sí de Jorge, ahora con una doble T, el año pasado, antes de las elecciones, había implicado a Aníbal Fernández, que era el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, que después perdió, como uno de los, una de las cabezas. Lo dijo sin nombrarlo, pero lo dijo de una forma muy, muy categórica, como una de las cabezas del tráfico de efedrina en la Argentina. Lo vinculó directamente con el tráfico de estos precursores químicos. Dijo como que era el jefe de toda la banda, lo involucró directamente. El propio Aníbal Fernández, después de perder las elecciones, dijo que ese informe, que esa nota que había hecho el programa de Lanata, le había impactado tremendamente, y que parte de su derrota tenía que ver con ese informe periodístico. Así que hay un montón de implicancias que tienen que ver con funcionarios del gobierno pasado, con funcionarios del gobierno actual que acusan a miembros del servicio penitenciario de pasar alguna factura. Bueno, la verdad que es la noticia de la semana. Claramente va a ser donde van a estar puestos los focos de análisis en estos días hasta el fin de año. Lo cierto es que estas tres personas, los Lanata y Esquilachi, con un arma de madera, la verdad que bastante, bastante de película, se subieron a un Fiat 128 que era de uno de los custodios y se escaparon en la madrugada del domingo de la unidad penal 30 ahí en General Alvear, en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal sospecha, como decíamos, de un vuelto del sistema penitenciario provincial. Hay una declaración de emergencia para este sector que había presentado María Eugenia Vidal. Inmediatamente después de este suceso se disolvió toda la cúpula del servicio penitenciario, se echó al jefe de la cárcel, a toda la cúpula provincial del servicio penitenciario, los echaron a todos. Elisa Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, apuntó directamente contra el ex ministro de Justicia socialista, Ricardo Casal. Así que mucha implicancia, es un hecho que conmociona a todo el arco político. Aparentemente hace algunos minutos en zona sur del conurbano encontraron una camioneta que sería, después de haberse subido a este Fiat, que lo llevó algunos kilómetros, los prófugos habían subido a una camioneta 4x4 y en ella habían escapado. Aparentemente encontraron una camioneta 4x4 muy parecida a esta de la fuga, cerca de uno de los hermanos de los prófugos, que también quedó detenido ahora. Los están buscando intensamente. Hay una recompensa de 2 millones de pesos para aquel que dé datos ciertos de dónde pueden estar estos prófugos. Así que bueno, vamos a ver. Se especulan, hay muchas especulaciones. Estaba leyendo los principales analistas políticos en esta mañana. Rosendo Fraga, por ejemplo, en Radio Mitre hace un rato, dijo que bueno, que esto es el fin del veranito para Macri. Se terminó la luna de miel. Justamente Rosendo Fraga hablaba de que, bueno, antes la luna de miel, la llamada luna de miel, ustedes saben, este periodo de gracia, si se quiere, o de gracia pública, donde más o menos la opinión pública y algunos medios tratan de no pegar tanto o de dejar que el nuevo mandatario se acomode un poco. Bueno, Fraga hacía algún análisis hace algunos minutos de cómo eso fue cambiando con el tiempo en las últimas décadas. Primero en un año, después fueron 6 meses, fueron 3 meses y ahora ni siquiera medio mes, porque digamos las necesidades son cada vez más acuciantes y los medios, las redes sociales y toda la opinión pública está mucho más pendiente y mucho más sobre lo que hacen los funcionarios, por más poco tiempo que haya que asumieron sus cargos. Bueno, así que ahí estamos con el Efedrina Gate de nuevo en la tapa de todos los diarios. Vamos a ver cómo se resuelve. Se supone que el gobierno va a poner todo lo que tenga y lo que no tenga, y la concentración de acá a los próximos días van a ser para recapturar a estos tres condenados. Otro analista en la mañana, en Enero de la Nación, Carlos Pañi, dice, especula con que, bueno, y si se refugian en una embajada y dicen, piden a la justicia declarar sobre los vínculos, los supuestos vínculos del kirchnerismo con estas temas de tráfico de efedrina y demás, es una de las especulaciones que hace que hace el analista Carlos Pani hoy en el Diario de la Nación. Como ustedes sabrán, es un tema que da mucha tela para cortar. Vamos a ver cómo evoluciona. Todos los cañones macristas apuntan, en sentido figurado y en sentido real, porque está toda la policía atrás de esto, a recapturar a Martín y Cristian Lanata con doble T y Víctor Esquilachi, que se escaparon en la madrugada de ayer de la unidad penal número 30 de General Alvear. Bueno, así las cosas con el Efedrina Gate. Otro de los temas importantes de estos días es lo terrible que le está pasando a la gente en el litoral argentino. Inundaciones. Ustedes han visto el fin de semana la situación acuciante que se vive en Concordia, donde hay más de 10.000 evacuados. La verdad que es increíble ver el desborde del río y cómo las casas quedaron con el techo, con los techos casi cubiertos, casi completamente por abajo de las aguas. Si bien esta inundación se fue, digamos, el desborde fue paulatino, con el tema de represas lo pudieron ir manejando. No es que la gente, en general, la gente ya había sido evacuada cuando el agua terminó de tapar las casas. Se supone que muchos de ellos pudieron llevar por lo menos los objetos de valor, cuestiones que tienen que ver con muebles y demás, pero sí algunas cuestiones de cosas de la familia, documentos, algo de dinero en efectivo, algún otro valor que hayan tenido, que en general es lo primero que se pierde y la primera cosa cuando el agua ingresa abruptamente en las casas. Esto, la evacuación se vino dando a lo largo de los fines del fin de la semana pasada, y en el momento de mayor crecida del río ya no había gente en las casas, así que ahí se evitó un drama mayor. Sin embargo, ya se registraron tres muertos con esta inundación, que afecta a varias ciudades y a varias provincias, y también afecta a Brasil y a Uruguay. Bueno, Macri estuvo ahí en la zona. Después de una breve recorrida por las zonas inundadas en Entre Ríos, el presidente anunció que el gobierno nacional va a aportar el 66% de los fondos para realizar obras de infraestructura en esa región. Eso lo dijo Macri el sábado en Concordia. Y después se supo esta mañana que entró en vigencia el SIFEM, que es el Sistema Federal de Emergencias, que es algo que estaba, que existía, pero que no se aplicaba desde el 99. Es un sistema que permite trabajar en la prevención en zonas sensibles a los cambios climatológicos y distintos fenómenos que puedan afectar a la población. Estoy leyendo un comunicado que envió el gobierno nacional esta mañana. Así que esto permite movilizar algunos recursos, sobre todo movilizar fondos. Es el SIFEM, el Sistema Federal de Emergencias, que está en vigencia a partir del día de hoy. Bueno, estas son las dos noticias más importantes de esta mañana, de lo que viene. Después, obviamente, vamos a hablar de empresas, de negocios, de economía, en lo que queda de este programa. Este es un poco el panorama que tenía que ver con lo que pasaba, con los temas más importantes en esta mañana, en este lunes, en esta última semana del año que comienza. Tenemos una página web, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito van a poder tener este programa para escucharlo online nuevamente, para descargarlo a sus dispositivos móviles. También tenemos una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb. Belén, ponemos un poquito de música, una tanda y volvemos con este último Solo Negocios del año. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, producto, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Tenemos una cuenta en Twitter, ustedes saben, @solonegociosweb. Ahí nos pueden mandar mensajes, saludos y demás. Y este mismo programa lo pueden escuchar nuevamente, descargando sus dispositivos móviles, acceder a los links de los principales temas que estamos tratando en esta mañana. Y nuestra página en la web es www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, fin de año, tiempo de brindis. ¿Quién no se toma un espumante, un champancito, un vino? ¿Por qué no? Obviamente, comidas y demás. Hace un rato justamente te recomendábamos que para esta alta temperatura, por ahí no están tan recomendadas las bebidas muy dulces si vas a salir a la calle, pero bueno, con precaución siempre. Vamos a hacer una nota con una de las empresas, una de las principales empresas del sector de bebidas alcohólicas, con una bodega. Vamos a hablar con Julia Cerruti, que es gerente de marketing de Bodega Alta Vista. Julia, buen día, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buen día, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Festejando, bueno, como vos decís. Festejando, obviamente. Abrimos alguna botellita, algunos más de una siempre, en esta época de año. ¿Cómo encuentra este fin de 2015, un año para muchos sectores de la economía complicados, para otros no tanto, en general un año de mucha incertidumbre en el mundo de los negocios y del consumo? ¿Cómo lo encuentra Alta Vista este fin de 2015? Mira, yo creo que ha sido, como vos decís, un año bastante atípico, o un año eleccionario en general. Sí, claro, pasa siempre. Para que tengas una idea, el principio de la comercialización de nuestra empresa fue en el 2001, o sea que fue un año bastante también atípico en la economía argentina. Un debut año contra todo, ya después de eso, después de pasar ese claro, debut, bueno, todo lo que viene... todo lo que viene se sobrelleva, pero yo creo que las marcas como Alta Vista, que es una marca que ya tiene más de 15 años en la industria, en la comercialización, principalmente en Argentina y en el mundo... ha sido importante para la marca porque las marcas con trayectoria están siendo solidificadas, ¿no? Se han concentrado quizás los consumidores en las marcas con mayor trayectoria, con un poco más de historia, y bueno, hemos sido en algún punto beneficiados. Para nosotros fue un muy buen año. Es verdad que empezó tarde quizás el fin de año. Nosotros, para que tengas una idea, la industria del vino, el 60% de la venta transcurre en los últimos 4 meses del año. O sea, claro, es muy estacional, la industria va obviamente para el lado de, donde se incrementa el consumo y demás, y los festejos y sí, eso. Sí, la fiesta, los regalos, viste, a fin de año. Totalmente. Las empresas hacen mucho regalo, más en la industria del producto de alta gama, que es donde nos movemos nosotros. Claro. Pero este año, bueno, se retrasó un poco, me imagino debido a la incertidumbre de las elecciones, y realmente el año empezó para nosotros el fin de año post-elecciones, en el mes de noviembre ya empezaron a aparecer los negocios interesantes y estamos terminando, creo, un año para brindar. O sea, todo lo que en general transcurre esta estacionalidad en 4 meses, este año se concentró en 2. Sí, 1.5, te diría. Ah, claro, bueno, trabajo full. Pero, claro, sí, porque obviamente las empresas que es donde mayor venta tienen, venta no compra, las empresas que compran para regalería o para sus propios empleados. Esperaron y especulando un poco a ver qué tipo de productos, si entregaban un producto un poco más caro, o bueno, y bueno, estábamos todos expectantes, imagino que como yo, muchos de mis colegas esperando a ver qué sucedía, y me parece que estamos terminando un muy buen año. Bueno, Julio, con mucha expectativa para el 2016. ¿Para qué viene? Eso te iba a preguntar. Pero primero contame un poco de la bodega. Ustedes están en Chacras de Coria, ahí cerquita de la ciudad de Mendoza. Una bodega. De Mendoza. Una bodega realmente muy linda. Contame un poco, vos me decías que están con presencia desde el 2001. Contame alguna cosa más de la producción. Dale. Que tienen. Te cuento, la bodega es una bodega, en realidad los propietarios de la bodega son una familia francesa con, sí, con cientos de años en la industria del vino. O sea, es que en Europa los empresarios vitivinícolas no tienen decenas, sino cientos de años en esta industria. Sí, claro. Ellos vienen, sí, en fines del 98 con el auge de muchos inversores europeos para, en realidad, descubriendo esos nuevos terroirs, como le decían los franceses, y también los argentinos, esos nuevos terruños, sí, y potenciando, bueno, obviamente el Malbec, que es la variedad que ha salido al mundo, y más en esa época, pensaba fines de los 90, principios del año 2000. La bodega que nosotros tenemos está en Chacras, que es una zona muy linda, a 20 minutos de la ciudad de Mendoza, o sea que los invitamos a los que vayan de vacaciones, porque es muy cerquita de la ciudad. Es una bodega que lo compran los propietarios, es una bodega antigua del 1890, y lo que hacen, como lo hacen todos los franceses, en lugar de reconstruir, ellos restauran. Entonces no se tiró abajo casi nada del edificio histórico, que es un edificio muy tradicional, hasta de estilo español, y se reconstruyó, se restauró sobre eso, para potenciar un poco las cualidades de lo que eran las bodegas mendocinas de fines del siglo XIX. Bien colonial, un estilo así más... Muy colonial, claro. Techos de caña, que son aislantes de calor, tienen las cavas son subterráneas, sin ningún tipo de temperatura artificial, sino que tienen, vos entras en cualquier época del año y es una temperatura ideal para conservar barricas y para que el vino descanse. Bien, bien, así perfecto. Que están invitados. La verdad que la bodega es muy linda. Tenemos, obviamente, es un portfolio de alta gama, o la bodega de los vinos empiezan en un determinado valor que hace que casi todo el portfolio es un portfolio, digo, productos de un determinado perfil. ¿A partir de qué precio, de qué rango de precio más o menos? En los 95 pesos. Es de ahí para arriba. Y el vino de iniciación, tal cual. ¿Hasta qué precio? ¿Qué rango? ¿De 95 a cuánto? Infinitos, diríamos. No, en realidad, vos sabés que las añadas muy viejas y los grandes vinos de Argentina tienen una valorización que es infinita, como sucede con los vinos del mundo. En nuestro caso tenemos nuestro vino ícono que se llama Alto, que si hoy conseguís un Alto 98, quizás puede estar en 20 mil pesos en, claro, alguna vinoteca. Y después puedes, bueno, o lo compras en subasta y ahí ya, digamos, pagás lo que... Hay una demanda, claro, diferente, pero sí, es contamos con diferentes perfiles de productos. ¿Y cómo es el...? Igual, el, obviamente... Decime, perdón. No, igualmente potenciamos el consumo del vino, o sea, el vino que está en el mercado es un vino para ser consumido. Los argentinos somos de consumir vino, no de guardar vinos, y nuestro objetivo también como bodegueros es que la gente compre, consuma, experimente, pero que no sea un gran conservador de vinos, porque si no la industria no se mueve, ¿no? Entonces hay que tomar los vinos, hay que esparcharlos con gente amiga o solo, pero hay que esparcharlos. Bien, bien. Bueno, y contame un poco el mix. Ustedes venden en el mercado interno y exportan. ¿Cómo es ese mix? Y actualmente estamos en un 65% en exportación. Tenemos más de casi 40 mercados de exportación. y el resto se consume, que es un montón, en mercado interno. Digo un montón porque si lo calculás, Argentina es nuestro principal consumidor como país. Claro. Y después tenemos en realidad muy buenos clientes en Estados Unidos, o importadores, y en Inglaterra, a través de ciertos productos. En Inglaterra nosotros vendemos una línea de vinos que es Fairtrade, que no sé si estás al tanto de ese tipo de productos, pero son productos que trabajan sobre el comercio justo. Inglaterra y Europa en general es muy sensible a ese tipo de temas. Ajá, sí, claro. A los productos que puedan entregarle a la comunidad de trabajadores una prima y un beneficio. Y nosotros contamos con certificación Fairtrade hace ya 5 años y tenemos un muy buen cliente en Inglaterra al que le vendemos este tipo de productos, y es beneficioso para todos, no solamente para ellos porque consumen un muy buen vino argentino, sino que para nosotros y nuestra comunidad, porque con esto se benefician un montón de trabajadores de nuestra empresa. Bien, bien. Estamos hablando con Julia Cerruti, que es gerente de marketing de Bodega Alta Vista. Julia, vos te adelantaste, me dijiste que esperabas que el 2016 sea un buen año. Cerremos con esto. ¿Cómo ven ustedes, cómo ves la industria y la empresa, ustedes, obviamente, de cara al año que viene? Y yo creo que va a ser un año es de gran expectativa para nosotros. Esperamos tener un gran crecimiento, no solo en Argentina, sino en los mercados de exportación. Creo que la industria va a tener una mirada, una proyección más importante en el exterior, principalmente por la situación que tenemos hoy con el tipo de dólar, que hasta el momento estábamos bastante complicados para lo que tenía que ver con la exportación. Entonces va a ser bastante beneficioso, pero también para el mercado interno, porque va a haber más competitividad, las marcas van a tener que ser más creativas, vamos a tener que apostar a productos de tendencia, más novedosos. Va a haber, me imagino, mucha movida interesante para la industria. Bueno, vos sabés que este fin de gobierno y este nuevo gobierno, durante la campaña y demás, se habló mucho de las economías regionales y de cómo afectaba, digamos, cómo del mal estado que estaban las economías regionales, y de cómo, digamos, en los debates presidenciales se hablaba de esto, y hay un montón de planes que tienen que ver con que tiene el gobierno nuevo de incentivar esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la expectativa? Obviamente que cuestiones que tienen que ver con alguna liberalización para exportar y demás, esto me imagino que, y obviamente el tema del cepo y de la diferencia cambiaria, obviamente los beneficia. ¿Cómo crees que tomó el sector estas nuevas medidas? Para nosotros ha sido súper importante, como decís, este tema de la liberación de ciertos impuestos que estábamos teniendo hoy, siendo una industria, en el caso de la del vino, una industria con marca país, ¿no? Pensá que somos uno de los pocos productos que salen al mundo con una etiqueta que dice Argentina. Digo, pocos productos o pocas industrias que tienen esa posibilidad, y la verdad que ha sido una industria que no ha tenido grandes beneficios durante estos últimos años, principalmente para lo que tiene que ver con exportación. No es que miramos para afuera únicamente, creo que el mirar para afuera hace que también crezcamos internamente y que podamos tener mejor calidad de insumos en muchos casos, más tranquilidad para nuestros trabajadores, para la gente que nosotros mismos que trabajamos en la industria, trabajar como más sanamente, creo yo, y creciendo genuinamente, teniendo posibilidades también de, como te decía, de innovar, de traer nuevas maquinarias. La industria crece mucho, se industrializa, y bueno, también es necesario que tengamos el apoyo necesario para poder seguir creciendo. Bueno, Julia, para terminar, recomendame de las etiquetas de Alta Vista, una un poquito más barata, otra un poquito más caro, y no sé, algo para brindar. ¿Qué me recomendás puntualmente? Voy a una vinoteca hoy, ¿qué compro? Perdóname, pero no te escuché nada. No me escuchaste nada. Bueno, te decía que me recomiendes. Perdón, pero se escuchaba corto. No sé si estábamos lejos o no. ¿Me escuchás? Bueno, ¿ahí me escuchás bien? Yo te estoy escuchando bien. Hola, hola. Bueno, se nos fue Julia. Ahí lo vemos. ¿Estás ahí, Julia? Hola. Bueno, no importa, me quedé con las ganas de la recomendación, che. Bueno, ahora le vamos a mandar un mensajito a ver si nos recomienda. Justo le estaba pidiendo que me dé alguna etiqueta o algo para brindar. Son muy buenos los, los vinos y la bodega realmente es muy linda. Si están por Mendoza en las vacaciones, pasen por ahí, está en Chacras de Coria, ahí muy cerquita de Mendoza Capital. Bueno, le mandamos un saludo a Julia Cerruti, que es la gerente de marketing de Bodegas Altavista. Nos quedamos con la gran recomendación, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Escuchamos un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. And I hope you laugh. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí, aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Me distraje, ¿eh? Pensé que estábamos, que estaba terminando la tanda todavía. Bueno, volvimos. Recuerdan, tenemos una cuenta de Twitter donde esperamos que nos escriban, que nos dejen mensajes y demás. Nuestra cuenta de Twitter es @solonegociosweb. Ahí nos escriben. También pueden ver todos estos temas que estamos tratando en esta mañana en www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, el gobierno oficializó a través del boletín oficial, no me salía la palabra, algo que ya había anunciado el ministro Prat Gay hace algunos días cuando fue el tema del CEPO y demás, que es el tema del 5% de adelanto de impuesto a las ganancias a todos aquellos que compren en efectivo paquetes turísticos en el exterior. Así que ahí no corre más el 35%, todas estas cuestiones que había anteriormente, que tenías que pagar todo como adelanto de ganancias. Si vos eras un trabajador en relación de dependencia que pagaba ganancias, esto después con un trámite más o menos complejo, o sea, se podía hacer, si tenías un contador que te ayudara mejor, se podía recuperar ese 35% extra que se pagaba los consumos en dólares. Eso ya no corre más. Sí, exclusivamente hay un adelanto del 5% para los productos, los paquetes turísticos que se compren en efectivo, no con tarjeta, solo en efectivo. En dólares. Así que, bueno, ahí ya tal vez, si tenés algún tipo de esta operatoria, te van a cobrar el 5% extra. Después lo podés deducir de ganancias. Bueno, estaba leyendo en el cronista esta mañana. Hay 8 auditorías que Macri está poniendo en marcha, que Macri quiere saber qué pasa ahí adentro, que quiere rápidamente identificó 8 sectores de su administración, de la administración que se hizo cargo a partir del 10 de diciembre, que él considera como muy sensibles, donde se sospecha que puede haber alguna cuestión vinculada con irregularidades o corrupción directamente, dicen en el macrismo. Los releemos rápidamente. La CIGEN, que es la Sindicatura General de Empresas Públicas, perdón, va a estar a cargo de estas investigaciones junto con los ministerios responsables de cada área, de cada sector. Uno es el plan Cunita. Ustedes saben el plan que presentó la expresidenta Cristina Kirchner a mediados de este año. Se entregaba un kit con productos para bebé. Bueno, tenía el programa, tuvo un presupuesto de 1.100 millones de pesos y el Estado compró 140.000 kits. Hay sobreprecios notorios en esta operatoria, en este plan Cunita, que ya está investigando el juez federal Claudio Bonadío. Bueno, este es uno de los puntos donde el macrismo quiere rápidamente poner una lupa para ver qué pasa ahí. Otros yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio es el área que administra la mina de carbón de Río Turbio en Santa Cruz. Ahí también el gobierno macrista supone que puede haber algunas cuestiones vinculadas con irregularidades, eso quise decir. Después también la gestión integral de residuos sólidos urbanos. El gobierno va a buscar determinar si se manejan bien los créditos internacionales y las transferencias de un municipio para tratar todo el tema de residuos sólidos. Otro punto crítico. También los fondos transferidos por el Ministerio de Educación a distintas provincias. Otro punto crítico, el programa Sueños Compartidos. Bueno, un programa que ya tuvo mucha crítica, mucho juicio y demás. Es el plan de construcción de viviendas que manejaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ustedes saben todo el tema de Sergio Schoeklender y demás. Todas estas cuestiones que tienen que ver con temas vinculados con corrupción que están en la justicia en este momento, que involucran a Eve Bonafini, a Sergio Schoeklender y a otros directivos de la Fundación madre de Plaza de Mayo con este tema de programas Sueños Compartidos. También hay mucho foco en el PAMI, muchas notas este fin de semana con respecto a al ex titular del PAMI durante el gobierno kirchnerista, el mendocino Lucio Di Cesare, que fue denunciado directamente por liderar una red de corrupción. De eso se lo acusa, de eso lo acusa el macrismo a Di Cesare. Después, otro tema que habrán escuchado mucho, el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis, a ver cómo se manejan los presupuestos y demás. Ahí también el gobierno macrista va a poner la lupa. Esos sectores están bajo la órbita de Hernán Lombardi, el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora está a cargo de todo lo que es los medios oficiales. Va a estar a cargo de RTA, de la Televisión Pública, de Radio Nacional y también del Centro Cultural Kirchner y de Tecnópolis, entre otras áreas. Más área, la última de estas 8 áreas críticas, según el macrismo, donde va a investigar, tiene que ver con la recaudación del impuesto a las naftas y el suministro de combustibles a un precio diferencial para el transporte. Este tema tiene que ver con todo lo que percibe a nivel que tiene que ver con el subsidio que hace el gobierno y la transferencia de dinero a sectores, todos estos beneficios, algunas empresas que el gobierno se supone que va a sacar de un momento para otro, y que esto va a poder redundar en un aumento de precio del boleto de transporte, algo que el macrismo viene hablando durante toda la campaña. Se viene hablando de esto. Se dijo que se va a implementar con un poco más de... No tan rápido como se esperaba. Van a hacer algún cálculo, van a quitar los subsidios, y a partir de ahí se va a fijar a ver qué tipo de tránsito aumenta el colectivo. El subte, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en principio no aumentaría porque ya aumentó. Bueno, qué tipo de transportes, a qué tipo de sectores o personas se mantiene el subsidio por un boleto más económico, y a qué otros sectores no. Así que bueno, ahí teníamos. Recaudación por impuestos, el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis, el PAMI, el programa Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo, los fondos del Ministerio de Educación para las provincias, la gestión de residuos sólidos urbanos, yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio y el Plan Cunita, los puntos donde el macrismo, por medio de la CIGEN y de los ministros que están a cargo de estas áreas, va a poner más foco para determinar posibles casos de corrupción, o por lo menos ahí cuestiones que no quedan del todo claras. Bueno, Belén, escuchamos un poquito de música, tengo un temita y volvemos con el último bloque en este Solo Negocios, que se termina por lo menos para 2015. Obviamente en el 2016 vamos a estar nuevamente acá en la frecuencia de Radio LED. Ya volvemos. Sacks of love, satellites in every home. Yes, the universe's here, here for everyone. Every paper that you read says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. And really, really, really could happen. Yes, it Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Personal. Son solo negocios. Bueno, volvemos. Vamos a hacer un balance tecnológico del año y para eso tenemos en línea a uno de los periodistas de tecnología más avezados del país, un capo, conductor de Control Z acá en Radio LED, editor de La Nación Online, autor del blog de Movilandia. Para mí, una de las personas que más sabe de dispositivos móviles en la Argentina. Un experto, entre otros muchos temas, en celulares, en cuestiones que tienen que ver con la telefonía móvil. Estamos hablando de, obviamente, Ricardo Sommerman. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, señor Catalano? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Te escucho un poquito lejos, como si estuvieras reclinado en alguna pileta, en una reposera inflable ahí, en la piscina. Ahí me escuchas mejor. Ahí te escucho mejor. Estoy en una salita que tiene la redacción de La Nación para estos menesteres, que es una especie de tumba, pero que tiene la virtud de dejarte hablar en privado si tenés que tener una conversación importante como esta, por ejemplo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a La Nación por facilitarnos la infraestructura para realizar esta comunicación. Me imagino hasta ahora la redacción de la Nación, de lo que es el diario, llenísima, ¿no? A full. Sí, están no solamente los madrugadores y los madrugadores que de la web, accedemos a la parte online, que es la que nunca descansa. Y ahora, a medida que van pasando las horas, se va llenando la parte de la gente que está más abocada al papel, que con su momento así como de mayor frenesí entre las 4 y las 8 de la noche. Un mundo que está cada vez más unido, ¿no? El mundo de las redacciones en general, me imagino que La Nación también, entre el papel y la web, esta convergencia, muchas experiencias en muchos diarios. Acá en Argentina comienza de a poco a armarse esta cuestión, ¿no? Donde no hay tanta diferenciación entre los que trabajan para la web y los que trabajan para el papel y todas estas cuestiones que tienen que ver con algunos estamentos tradicionales que cambian el mundo del periodismo. Pero bueno, no estamos acá para hablar de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la estructura periodística, ¿verdad, Ricardo? ¿Te parece? Hablemos de lo que quiera. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, decíamos balance. Si vos tenés que decir cuál fue la noticia tecnológica del año, ¿cuál dirías que fue? Te maté. Me mataste. Dividámoslo. Hablemos de dispositivos por un lado, de noticias que tienen más que ver con las empresas que hacen a la tecnología por el otro. Yo te tiro una, a ver qué te parece. Sí. Obviamente, la presentación del nuevo iPhone fue una noticia que causó mucho revuelo. Siempre. Lo que va sucediendo con los años es que el margen de diferenciación es cada vez menor. Hoy claro. yo te pongo un iPhone, un Galaxy S6, alguno de los teléfonos de Xiaomi, que es una compañía China, claro, muy, muy grande, un teléfono de Huawei, que es el tercer fabricante del mundo, y alguno más. Y realmente las diferencias son cada vez menores, tanto desde lo estético, son teléfonos que, digamos, son todos un rectángulo negro, que es la pantalla, y algún figurete en el borde, pero cada vez hay menos margen de maniobra, van todos más o menos hacia lo mismo. Y aún en cuanto al sistema operativo, que es lo que los diferencia, Apple tiene algunas cosas a favor, Android, que es el otro, tiene algunas otras cosas a favor, pero tienden a ser cada vez más las mismas cosas. La gran, si querés, de este año es algo que es muy interesante, pero a la vez es muy menor, como es esto que tiene el iPhone. Tiene una pantalla que, además de ser sensible al tacto, es decir, además de darse cuenta cuando vos la tocas, te mide la presión con la que vos haces fuerza sobre el vidrio. Claro, te da como, como otra interacción, digamos, una interacción diferente. Claro, esto te permite un tercer modo de interacción, además del toque corto y del toque largo, tenés como un toque con fuerza. Lo que pasa es que empiezan a hacer una forma de interacción que no es obvia y que tampoco es fundamental. El gran problema que tienen todos los sistemas operativos y en general todas las máquinas, pero sobre todo las computadoras, porque por su propia naturaleza tienden a hacer cada vez más cosas, es que en la medida en que se van haciendo cada vez más complejas, van abandonando, esto parece, digamos, parece evidente, pero no necesariamente lo es, van abandonando esa misma sencillez que los había hecho atractivos en un primer momento. Claro, se complejiza. Entonces, tanto que, claro, en busca de diferenciación, abandonan lo simple, van un poco más complejo para diferenciarse de la competencia y de ellos mismos también, porque tenés que diferenciarte de modelos anteriores, y ahí ya dejás de ser tan simple como para decir, y mirá, le tenés que meter cuatro dedos a la vez a la pantalla, hacerle una presión, no tanto, un poquito menos, o para tal cosa un poquito más, y ahí ya se empieza a complicar un poco. Te doy otro ejemplo, Huawei, que es otra compañía que presentó una semana antes presentó esto mismo, una pantalla que mide la presión, también tiene un modo de interacción con la pantalla que detecta cuando vos la tocas con los nudillos. Ah, bueno. Es capaz de diferenciar entre si vos la tocas con los dedos o con los nudillos. Que le pegas una piña, ponele a la cara. Claro, entonces hay un momento que decís, bueno, está fenomenal. Ahora, ¿para qué me sirve? Yo voy a usar ese tipo de cosas. Samsung tuvo durante muchos años se especializaba en esto, en decir, bueno, si vos el teléfono lo agarrás y te lo llevas directamente al mercado, comienza a marcar o atiende la persona que está llamando. Sí. Ah, mira vos cómo se fue Ricardo, ¿no? ¿Estás ahí, Ricky? Estoy. Ah, estás porque se ve que la salita está en cono del silencio, tipo Maxwell Smart, que se me iba un poquito. Pero ahí estás. Ahí te escucho. Estoy. No, lo que te decía es eso, que hay un momento en el que, por esto de necesitar agregar cosas, empiezan a hacer cosas en las que el logro, la mejora, es marginal. Claro. En algunos casos no lo es. Qué sé yo, la adición de el sensor de huellas digitales es muy importante porque realmente es un avance. A la vez, el 90% de la gente usa un teléfono que no tiene esto. Claro. No te cambia la vida. ¿Te facilita las cosas? Sí, no te cambia la vida. ¿Cómo te puede cambiar la vida alguna otra herramienta? Entonces, lo que va pasando en la medida en que va madurando el mercado de celulares, porque eso es otra cosa que está pasando indefectiblemente, que es que no solamente toda la gente que puede llegar a querer un smartphone cada vez lo tiene, y entonces el espacio para crecer se va reduciendo, sino que además, como ya un smartphone de gama media, ponele, es bastante maduro, realmente empezás a tener menos necesidad de apostar por algo de muy alta gama para tener una buena solución. A mí me parece que uno de los grandes, ¿no?, un cambio interesante este año, sobre todo, es algo que por ahí es menos visible, pero es el hecho de que vos ahí te compras un celular de gama media, Moto G, digamos, para usar el ejemplo más popular en el país. Que fue el más vendido a nivel local. Claro, exacto. Pero hay un montón más. Digo, lo uso de ejemplo por esto. Y ya tenés una cámara que para el 90% de la gente es una cámara no solamente aceptable, es una cámara buena. Sí. Cuando vos tenés esto, cuando vos tenés ya un procesador y una memoria suficientes para correr cualquier aplicación sin que tengas demasiados problemas, te empieza a pasar lo mismo que con las PCs. Que es que vos hoy te vas a comprar una PC y no te preocupás demasiado por qué procesador tiene, qué memoria tiene. Porque hacen todos más o menos lo mismo. Y sí, evidentemente, si pagás más, vas a tener algo mucho mejor. Pero ya la base es tan buena que en un punto no te empezás a pensar en otras cosas. Claro. Si es una notebook, el tamaño de la pantalla, o cuánto pesa o demás. Me parece que ese es un cambio interesante, muy macro, interesante al menos en lo que tiene que ver con celulares. Bueno, Ricky, se nos está yendo el programa, pero yo estaba pensando, iPhone se presentó en el 2007, ya hace 8 años. Fue disruptivo, tuvo un impacto tremendo en la industria móvil, en la industria de los aparatos, de los teléfonos, y la cambió, digamos, la dio vuelta como un panqueque, porque a partir de ahí los teléfonos, el que no se hacía pensando en iPhone, se hacía pensando en superar a iPhone. Fue claramente un mojón, un estándar en la industria de la telefonía móvil, de los aparatos. Y también de los servicios, porque venía con un sistema operativo y con un diseño que estaban a la altura y que tuvieron un impacto muy, muy, muy alto. No, no se espera algo disruptivo para los próximos años, ¿no? No hay no hay ninguna compañía que vos veas que esté trabajando en algo que digas, wow, esto va a ser Apple u otra. Se habla mucho de las compañías chinas, hay muy, muy, muy buenas compañías chinas de las cuales todavía acá no tenemos ni noticias. Vos mencionabas Xiaomi, pero hay un montón de otras más. Pero en general van todas más o menos atrás de lo mismo, ¿no? Sí, lo que todavía es una incógnita es el reloj. Es como lo que se esperaba en un punto que fuera tan disruptivo o tan que marcara tanto una época como lo fue el iPhone y como lo fue la tableta, como lo fue el iPad. Y no. No se sabe. Depende de quién le preguntes. Hay algo que es cierto y es que por el nivel, por el tamaño que tiene Apple y por el empuje que tiene, ya tiene un producto que vende millones de unidades, con lo cual hablar de algo como que es un fracaso, que se vendieron varios millones y que es mucho más de lo que vendieron sus competidores, no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que no parece tener este impacto tan de golpe o tan aparentemente de golpe como tuvieron tuvo el teléfono y la tableta. Me parece que la respuesta está por ese lado, porque tampoco hay mucho margen para comprar. Yo no sé qué, al menos en lo que tiene que ver con la computación personal, sí. Se esperaba que fuera el reloj, todavía está por verse. Es una tecnología que todavía tiene que crecer un poco para lograr ciertos estándares de funcionalidad. Sí, pero a priori no fue un boom, como decía, bueno, mirá, porque muchas veces esto que vos decís y las segundas, las terceras versiones, las mejoras y demás, se dan después de un boom. Si no, bueno, no digo que sea una tecnología de descarte, pero que va a llevar un tiempo de desarrollo mucho más prolongado, digamos. Ese boom que podía haber sido, como lo fue por ahí en su momento el iPhone, no lo fueron los teléfonos, tanto el de los relojes, quiero decir, tanto el de Apple como de las otras marcas. Para mí el reloj va, por lo menos, va en el mismo camino que los auriculares Bluetooth. Sí, si claro. Está buenísimo, sí. Y es muy útil, pero no te cambia nada. No permite hacer algo que de otra manera no podrías hacer. Esa es la gran diferencia con el teléfono y en menor medida, pero también con la tableta. Esto es, vos con un smartphone de repente tenés una computadora en el bolsillo y eso permite un montón de cosas. Como el reloj todavía está muy atado al teléfono y como además no hay nada en principio que te permita hacer el reloj que no tengas a un metro de distancia con el teléfono, claro. El atractivo por ahora al menos es como menor. Es tipo, sí, está bueno y yo lo tengo y me divierte y me es útil porque veo las notificaciones en la pulsera y no tengo que sacar el teléfono del bolsillo, pero a la vez eventualmente lo voy a tener que sacar porque si quiero responder un mail o quiero interactuar sobre ese contenido que me lleva a la pulsera, lo más probable es que lo tenga que hacer con el teléfono. Entonces todavía no encontrás la vuelta para decir, la verdad que sin el reloj no puedo estar porque me pierdo todo. Bueno, amigo, se nos termina el programa, te tengo que rajar. Me parece bien. El mejor 2016 para vos, para tu familia, para Control Z. Ya terminó Control Z, ¿no? ¿No hay jueves o sí? No, este jueves estamos en una especie de repechaje de fin de año anteriores y estamos con audios. Me parece perfecto. Igual escúchelo. Tuvimos un año tan cargado de emociones que está bueno recuperar algunas de las notas que hicimos y volvemos con toda la fuerza teóricamente en febrero. Bueno, Ricky, un abrazo grande. Gracias, igualmente. Abrazo, adiós. Hasta luego. Bueno, nos vamos, ya está, se nos recontrapasamos. Les deseamos el mejor fin de año para ustedes. Antes una noticia que no está tan buena. Bueno, a ver, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, advirtió que a las 15 de hoy va a haber un pico de consumo energético de 24.600 megawatts ante la ola de calor que afecta a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que pondrá el sistema en un nivel de demanda, comillas, muy justo en cuanto a la capacidad de generación. Muy justo, dijo el ministro Aranguren, que va a estar el sistema de energía. Se espera un pico a las 3 de la tarde. Así que, bueno, no sé, crucemos los dedos, mucha suerte. Va a estar complicado. Aranguren ya reconoció que hay 13.000 usuarios sin luz por la hora de calor en la capital federal y el Gran Buenos Aires. A las 15 de hoy se espera un pico de consumo de energía. Atentos con eso. Bueno, amigos, Belén, el mejor 2016 para vos. Nos despedimos, nos vamos a encontrar en febrero del año que viene. Que tengan el mejor año nuevo ustedes y sus familias. Nos seguimos escuchando hasta febrero. Chau.